Chubut el Hoyo. El jueves pasado se realizaron movilizaciones en toda la provincia contra la megaminería y los anuncios del gobernador Mariano Arcioni a favor de estos emprendimientos contaminantes y la zonificación minera. En nuestra localidad se generó una masiva asamblea y marcha de velas y antorchas en defensa del territorio. Conversamos con Maxi de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo para profundizar sobre el tema. Que el proyecto de zonificación, digamos, que era una grieta, como una cosa, digamos, floja que tenía la ley 5001, que es la ley que está rigiendo actualmente en la provincia, que tenía sus limitaciones y por eso llamamos la iniciativa popular. Digamos, la 5001 permitía la exploración, el cateo, permitía que procesemos cosas si vienen de Santa Cruz o de Chile, por ejemplo, se podía procesar acá elementos mineros. La nueva ley, Claro. digamos, no prohíbe ninguna de esas, digo, prohíbe todas esas cosas, incluso prohíbe muchas más sustancias que el cianuro. Pero la 5001 tenía la grieta de la posibilidad de zonificación, pero tenía que hacerse en un tiempo determinado, digamos. Ese plazo ya se cumplió, digamos. Así que incluso ese proyecto de ley que está trayendo Arcioni, digamos, amparándose en esta fisura de la 5001, ya se venció el plazo, digamos. O sea que, de alguna manera, también es ilegal, digamos, ¿no? Dentro Claro. de su juego, ¿no? Eso sabemos que la ilegalidad es cuando le conviene, pero digo, dentro de su misma lógica se agarran de cosas que digamos, no se debería permitir la misma ley, digamos. Pero Claro, bueno, bien. los malos gobiernos siempre en esta época del año intentan jugarse sus proyectos pesadillescos de muerte. Y también pasó algo parecido en Río Negro, que ahí de alguna manera la dejamos pasar, pero la ley anticianuro de Río Negro se deroga a fin de año también, un fin de año hace unos cuantos años, pero bueno, por eso en muchos casos se viene replanteando también armar alguna iniciativa, una contraofensiva de aquel lado, digamos. Y lo que sabemos es eso, digamos, sabemos que digamos, el cuento de la minería sustentable o la responsabilidad empresarial, digamos, no lo puede creerse nadie con cierta seriedad, y sobre todo la gente que ama y habita los territorios, digamos. Pero tenemos la confianza de que en todo Chubut hay una sensibilidad antiminera que se reactiva, digamos. Yo no creo que cuanto peor mejor, pero a veces estas provocaciones nos reconfirman ciertas intuiciones que uno tiene y la gente sale a la calle masivamente. Y aunque ellos digan que somos unos poques, que nada, aunque ellos digan que somos unos poques gritones, realmente somos muchísimos, hay muchísima fuerza, muchísima energía que están jugando de nuestro lado. Y tenemos la confianza de que no van a pasar y de que vamos a vetar este proyecto de muerte. Yo día una compañera me decía esto que decías vos, ¿no? El año pasado está en el mismo escenario. No sé si es el mismo escenario. Pasó un año y no entraron, pasó un año y hubo recuperaciones territoriales y en esos espacios donde, por ejemplo, apareció la comunidad Curraché, pues también para fin de año, es un lugar donde no. Donde se habita el lugar de un modo mucho más amoroso, donde los proyectos extractivos no ingresan. Es decir, hay un año que podemos hacer el balance de si estamos un año, estamos en el mismo escenario, o pasaron un año y ellos no entraron, y nosotros seguimos avanzando en los proyectos de autodeterminación en el territorio, ¿no? Digo, como esa mirada hay que tenerla para no desanimarnos, digamos, estamos en la misma situación. No, bueno, en medio de una pandemia, digamos, lo heroico de esta gesta va a ser que en medio de una pandemia, donde nos tienen aisladas, incluso así no han podido pasar, me parece. Me ilusiona con ese escenario, ¿no? Y el otro es no solo vetar el proyecto de muerte, sino algo que me parece que pasó un poquito ayer, es fortalecer nuestros lazos comunitarios, digamos. Hay muchísimas grupos, muchas comunidades, asambleas, y me parece que lo que tenemos que ver es cómo tejer en común, ¿no? Digamos, cómo empezar respetando autonomías, procesos de cada grupo, de cada comunidad.